10:03 en la ciudad de Santa Rosa. Seguimos en la mañana informativa de Radio Municipal hasta las 12 del mediodía. Sí, hoy es un día de invitados en el estudio, por suerte, lo cual es una alegría porque esta pandemia nos complicó en su momento de poder tener gente en el estudio. Y hoy particularmente, bueno, viene toda gente que ha sido muy generosa conmigo. Y digo generosa porque, como le decía hace un ratito al director de Cultura, no siempre todos los funcionarios nos atienden, a veces hay mucha excusa. Si hay otro que nos atiende siempre, no falla nunca, y de hecho los llamamos hace un rato y dice voy para allá, es Rodrigo Draeger, director general de la Juventud de la Provincia de La Pampa. Muchas gracias, buenos días, y encantada de conocerte porque es la primera vez que nos vemos cara a cara. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a vos y a toda la audiencia. Esta vez te tengo acá adelante, así que estamos conociendo las caras y no las voces. Ahora entendés por qué yo siempre te reclamo que para la gente de mi edad no hay nada, que hay que ser Dirección General de la Juventud y Adultos Menores, como nos dicen ahora. Es muy bueno, es incluso un desafío pensar, y hablando en serio, justamente esa brecha, porque en cuanto a políticas públicas hay niñez, que también nos pasa para arriba y para abajo. Nosotros arrancamos de los 14 porque está internacionalmente designado así, hasta 30, 29, 35, depende hasta dónde vayas, y después ya arranca con los adultos mayores. Es como que hay una, claro, intermedio en general y en todo tipo de actividad en general. Entonces, de los 30 a los 60 estamos arruinados. De hecho, incluso te digo, para la oferta laboral, bueno, baja muchísimo las posibilidades después de los 30 años. Realmente estamos complicados los de esa edad. Pero bueno, no importa. Yo igual ahora con esta oferta del Minecraft me encantó, pero no lo sé jugar. Fíjate que Minecraft no tiene edad, yo te voy a decir eso nada más, así que si querés participar estás invitada o están invitados. En general no siempre ponemos edad en este juego, como sabemos que también lo juegan un poco más chicos, y un poquito y un poco más grandes, pero ya por hobby y por la dinámica del juego y porque ya tiene reglas claras del juego, no pusimos edad. En general van a jugar el público nuestro, ¿no? ¿Qué es el Minecraft? El Minecraft es un juego en el cual uno tiene que construir en base a cubitos. Quien lo ubica me entenderá que estamos hablando. Parecen pixeles, pero en realidad son uno tiene un personaje que va juntando recursos, desde madera, piedra y demás, y otro tipo de cosas más, en el cual inicialmente se hizo para un juego arquitectónico, para buscar recursos, crear fortificaciones, mansiones y demás. Y fue avanzando un poco más y también hay PvP, se llama, que es, digamos, pelea contra otro. Ya tiene unos años de juego, pero es muy educativo y muy de lo que son las actuales generaciones, gracias a Dios, que son más colaborativos que competitivos. En Minecraft, sobre todo, tenés que ir juntando muchos recursos y después ir viendo cómo hacer bien tu construcción. Y eventualmente hay otro tipo de eventos, que yo desde carreras, correr, sobrevivir y demás. Pero hay una linda dinámica en general y hay ciertas reglas claras de cada uno tiene su construcción, no robarle al resto, tratar de ser amable y demás. Digamos que hay una parte incluso de formación del niño. Hay una parte importante y de hecho tiene una lógica física, física de la que estudiamos en el colegio y luego en la universidad. Por eso está bueno y nosotros el servidor lo largamos hace un mes. Vimos cómo funcionaba, porque por ahí podría haber pasado que la convivencia y la motivación de los jóvenes no sea la mejor, pero no fue así. De hecho, están entusiasmados y ahora cuando lo sacamos también en los medios de nuevo, se sumaron y se duplicó la cantidad de personas en el servidor. Y lanzamos con ahora el programa un evento puntual, ahora hasta el 30 de agosto, que tenían tiempo de, o tienen tiempo en realidad, de digamos, hacer un evento arquitectónico, claro, tu mundo, así tu se mundo, llama. Tu mundo, es recrear un espacio de tu localidad, y por eso también intentamos darle otro tipo de contenido, un espacio de tu localidad en el servidor, ¿sí? O sea, qué sé yo soy de todo ahí, puede hacer desde la vía del tren, puede hacer los médanos, podría hacer el monumento centenario, el obelisco que está entre la avenida y el boulevard. Es más, el de Kemú puede hacer el monumento al el famoso, el de la Adela puede hacer el puente, o el de Duval. Cada uno hará el suyo, y lo importante, bueno, es hacerlo, motivarlos, que luego tengan un premio, pero en realidad como motivación es algo que a ellos les gusta y para proponer algo distinto. Y la idea es ir lanzando este tipo de eventos en general. Van a tener, ambos grupos, dice, una insignia por el evento y una shulker. Bueno, son cosas muy puntuales, sí, del juego. ¿Estás hablando en otro idioma? No, pues, bueno, pasámelo a arriba, Martín Fierro Básico. Arriba, Martín Fierro Básico. No, tienen en general como otro tipo de recursos de juego que está bueno porque lo pueden mostrar el resto. Es como algo destacado. Y aparte un premio físico de los reales que damos nosotros, que son las remeras, las botellas, ese tipo, los libros. Ese tipo de premios juveniles, sin ser un auto, pero que te motivan un poquito los mates. Que te motivan al menos para hacerlo distinto. Igual... intentamos en cada juego, tanto acá como en el resto, ver, a ver, al que le gusta el ajedrez, tal vez le gustaría más tener un ajedrez más lindo que tener un auricular. Claro. O no. Claro. Tal vez. Sí, en el caso del juego, te motiva a tener algo distinto del juego. Nosotros lo administramos al servidor y vemos que no haya lío y demás. Es una lógica distinta, pero es una manera distinta. Incluso de jugar, como se juega ahora. Hoy en día hay juegos que se llaman, y esto no me mate, pero yo te digo, hay juegos que se llaman de rol. Entonces vos decís, es como vivir la vida en un juego. Bueno, vos tenés un personaje que vive de esta manera. Lamentablemente hay un juego que, bueno, nosotros no lo recomendamos porque es conocido mundialmente, que es GTA. Lo conocerás, que vos vas matando gente y demás. Pero cuando rolean es que ellos son un personaje y están en un mundo donde hacen tanto... Ese juego, como el Minecraft, que es más inocente si se quiere, son juegos también de rol. Entonces hacen como que son amigos, entonces van a la escuela. Y es distinto, y incluso se lo vamos a plantear a nivel informal y veremos si le interesa también, incluso la educación, para que vean algo distinto y de motivación distinta. Hoy en día, esa es la palabra, jóvenes, motivación. Los jóvenes son y los más chicos somos distintos a lo que era antes. De hecho, mi generación, yo tengo 31, es distinta a la de 14, ni hablar, pero incluso a la de 25 es distinto. Nosotros el mundo rap nunca lo vimos como algo raro, y es como que de la nada apareció, no entendíamos nada. Bueno, los de 14, 15, 16 ahora es distinto aún así a la lógica esa. Son como modas que modas o maneras de ver la realidad. Creo que yo no me acuerdo si usted te lo dije a vos o lo dije durante la tarde. Hoy en día hay que, aparte de proponer consignas, es de mantener mucho más que antes la motivación y la emoción, y que sea algo divertido para captar la atención. Pero es porque las nuevas generaciones son así. Como tienen este problema, por decir así, que tal vez no sería problema porque es algo más práctico, es que sea divertido, que tenga algún tipo de motivación. Sí, son generaciones las más chicas, más solidarias, más inclusivas, pensando en el medio ambiente. Hay bullying, sí hay bullying, pero son... hay otro tipo, digamos de sabiduría interna en cuanto que... A ver, alguien viene, bueno, no hay que discriminar a este por tal condición, y ellos como que ya lo tienen incorporado. Pero después tienen este tipo de cosas también. Sí, yo lo cual para la juventud, si uno abarca de 14 a 30, es como que tenés que pensar en tres o en dos los grupos. Sí, no, definitivamente tenés un abanico en ese grupo muy interesante, con intereses absolutamente diferentes. A mí nunca dejan de darme un poco de temor, sí, de temor, ¿por qué no decirlo? El tema de los chicos y las redes sociales. Chicos no, adolescentes. Porque realmente creo que tiene que ser algo absolutamente controlado. Por lo que uno lee, porque uno está informado, ve lo que pasa acá en el mundo. Vos hablabas recién de un juego extremadamente violento de roles que es terrible, y lo que ha traído... más terrible todavía. Por eso la posibilidad de hacer política pública con otro tipo de juegos que enganchen, y eso me parece que es un método y es una oferta diferente para tener a los pibes. Ahora, ¿cuándo van a hacer el torneo? Todo muy lindo, pero viste, yo algo más te tengo que agregar. Viste cómo soy. Obviamente. Me sale de adentro. Uno sabe cuando viene acá, si se somete todo tipo de escarnio. Exacto. ¿Cuándo van a hacer un concurso donde los chicos puedan demostrar lo que saben de la pampa, de nuestro país? Bueno, hay que encaminar eso. Y ahora tal vez... creo que sí. Y estando esta posibilidad de estar con la gente de educación, me parece que se puede trabajar. Bueno, llegaste tarde, perdón. Llegaste tarde. A tantas venimos, cosas llegué tarde. Venimos, venimos haciendo desde inicio de la pandemia con periodicidad semanal o cada 15 días, pero hay veces que la urgencia te hace hacer una vez al mes. Trivias de La Pampa, de Argentina, y después ya puntualmente de algo específico de turismo en La Pampa, de la tecnología acá, de ESI en general. Las venimos haciendo de manera aislada, no sistemática. Lo que largamos la otra vez fue el desafío Pampeanidad, sí, que lo iniciamos. Pero bueno, no hubo la cantidad de inscritos que uno pensaría. Son momentos que, cada 15 días, bueno, justo ahora venimos bien, vamos a tocar madera, pero cada 15 días vamos viendo cómo está la situación epidemiológica, vamos a ver si entra una delta, en qué cantidad, cómo viene o no, si la Manaus sirve como escudo o no. Entonces, la idea es volver a hacerlo, el desafío de Pampeanidad, que tuvo inscriptos, pero uno se pensaría que estaría bueno que haya, no sé, 200, 300 inscriptos, y hubo, ponele, dos grupos de... en el más chicos hubo creo que 8 grupos, y en el otro hubo 15, ponele. Que sí, estuvo bueno y lo hicimos, pero no... En el momento que lo largamos, estaba bien, pero no sé, no me acuerdo ahora si eran justo que o arrancó la fase 1 o terminó la fase 1 y la gente quería estar al aire libre antes que salir. Entonces. Pero además no conocemos mucho de nosotros mismos. Por eso digo, me parece un buen gancho. Por eso estamos, el de Minecraft. Los 8 escalones pampeanos. Los 8 escalones pampeanos. Claro. Con educación se puede hacer. Pasa que la realidad también es que el criterio de educación y como política pública es no tanto competir, sino más esta onda colaborativa que te digo. ¿Sí? No tanto la competencia, sino el formarse, el aprender y demás. Tampoco lo descartamos. Incluso estamos pensando en dinámicas y en tipo de competencias, si se quiere, en realidad, a nivel universitario y las pensamos. Pasa que Y vos lo verás día a día, ya la virtualidad no cae tan bien como al principio de la pandemia. Ya, es como que... Se agotó bastante, pero seguimos intentando repensar cosas. Con el Minecraft largamos torneos y los torneos no tuvieron algunos tantos inscriptos como en las Olimpiadas, por decir así, que pese a eso en las Olimpiadas nos costaron también difundirlas. Es que aparte hay un boom de información por todos lados y vos mientras haya un día lindo afuera intentás no ver las pantallas y los ves. No sé si sos muy muy usuaria o consumidora de Instagram, pero verás que hay no se días rían, basta. Hay también días se... Lo hice hace la semana pasada porque los menús de comida, que es lo único que a mí me interesa, están todas las cartas ahí. Claro, bueno, los algoritmos de Instagram te muestran que la gente está cansada, o sea, ya no mira la historia, ya mirás, intentás no verlo. Entonces, y es difícil como política pública, más que uno, como a todo le pasó, planificar algo a mediano plazo ya es como muy ambicioso. Entonces... No, esta pandemia, si hay algo que les ha demandado, es tener que reinventarse permanentemente, porque mantener la atención de la gente ya de por sí es difícil. En pandemia peor. Y más con una pandemia como esta, que incluso yo, algo que no esperaba que pasara, pero lo he chequeado y lo he testeado, los jóvenes realmente se han deprimido mucho. No la han pasado fácil. Uno dice, no, los chicos son dinámicos, los van a superar, el problema son los abuelos. No. Y por eso uno entiende, pero no justifica, algunos desbordes en general que se dan. Que en realidad pasa con todas las edades, no es que los jóvenes solamente andan en clandestinas, pero sí son los más vistosos, claramente. No... todo el mundo ve otro tipo de edades, e incluso algunos con consecuencias fatales, cuando son incluso más grandes las personas. Sí. Sabemos, bueno, a un club acá y en otros lados en general. Pero sí, uno entiende, pero bueno, no puede dejar de cuidarse y de... Igual, pese a eso, se ve un cambio de hábitos, ¿sí? Que esperemos que después no termine no termine en un trauma muy importante, porque un trauma va a quedar, o sea, una secuela va a quedar de la socialización y de compartir y de desconfiar, de ver al otro y demás. Con todo esto, si me permitís, también largamos ahora desde y para enganchando entre el 26 y el 1 de septiembre. El 31 de agosto, la Semana de la Solidaridad. Que lo que queremos es mostrar, justamente, aparte de estos jóvenes que salen en el diario, que los vemos, que aparte es distinto, mostrar otro tipo de juventudes, en particular las solidarias. El 26 es el Día Nacional y el 31 es el Día Internacional de la Solidaridad. Entonces, la propuesta es enviar tu acción solidaria. Y enunciamos varias, por si quieren esas u otras, ¿sí? Que no es solamente, digamos, recaudar fondos por algo. Puede ser de donar ropa, donar sangre, ayudar a otro, enseñarle a alguien que no sabe algo, enseñarle a Daniela cómo usar Instagram. Sería una acción solidaria, por ejemplo, también. Sería un desafío. Bueno, usar bicicleta o con caminar. Con mucha paciencia, además. Usar bicicleta o caminar en vez del auto, digamos. Hay acciones solidarias que multiplicadas son importantes. Entonces, la idea es inundar las redes de estas acciones solidarias y demostrar otro tipo de juventudes que están, que tal vez por no vistosas o porque no venden tapas de un diario, no están, pero en realidad sí. Hay un montón y hubo mucha solidaridad en la pandemia. Y porque aparte es más fácil, digamos, publicar este pibe de 13 años que hizo una fiesta, que organizó una fiesta clandestina, que decir, también hay un que pibe publicarlo, de 13 años, yo no digo que no, acompañando a un abuelo. Vende más el pibe de 13 claro, años. Claro, bueno, exactamente. Bueno, pero en la pandemia, o sea, todos, el vecino necesita algo. Y obviamente tampoco lo va a publicar porque no es la idea, o al contrario, no es la idea de un cholulismo de que yo lo hago, porque uno lo siente. Pero pasó de esto, también pasó lo otro. Es la realidad. O los mismos que estaban en un lado estaban en el otro, y depende del día. Somos humanos también y pasan cosas a veces. Pero bueno, es una propuesta distinta que... ¿Cómo se hace para participar? Se entra al Instagram Jóvenes en Línea LP. Ya tenemos 8.800 seguidores. Algunos seguidores tenemos. La idea es llegar a... Esperemos llegar a 10.000 a fin de año. Vamos a ver si llegamos o no. Se ingresa y en el link... Porque Instagram, yo te cuento, Dani... Instagram te permite poner solo un link arriba del todo. Entonces, tenemos un link ahí que se llama linktree.juvenilnlp. Y vos cuando entras ahí, te entras a una página donde tenés todos los links. Tenés para inscribirte a los cursos, que te puedes inscribir todavía. Para anotarte al servidor de Minecraft. Para los torneos, que ya lo cerramos, ahora no lo vas a ver. Y tenés para enviar tu foto o video de tu acción solidaria. Como joven que participa en un club, como joven que participa en una agencia juvenil, digamos, en alguna juventud de cada localidad, como joven individual o como tu curso o colegio que hace una acción solidaria, que en general están también. Pasa que lo mismo, tampoco son tan vistosas, pero en general hay mucha solidaridad. El otro día hablaba con la directora general de educación secundaria. Y estaba sorprendida gratamente de hecho, la recepción de las vacunas por parte de los adolescentes, puntualmente. Cómo hay una gran recepción, incluso más que los docentes. Entonces, ahí ves lo que es justamente el entender la vida distinta por parte de los jóvenes, que tienen una cosa u otra, ¿sí? Uh-huh. Y son solidarios. Bien. Esto es del 26 al 31 de agosto. La propuesta es inundar las redes con acciones o iniciativas solidarias. Instagram, reitérame. Jóvenes en Línea LP. Perfecto, perfecto. Que de paso igual nos tienen que seguir, obviamente. Si son... No, una vez que entraste, si ya no oyentes, te dejas salir. Ya está. No, esto ya es está. Como... Ya está. Rodrigo, vos hablabas recién de la cuestión de reunirse con la gente de educación y los docentes y esto, y ¿cómo fue este retorno a las aulas? ¿Qué pulso le han tomado a los pibes? Bueno, variopinto te diría. Tenés el que tenía muchas ganas, el que tenía muchas ganas de reencontrarse, pero por cambiar y demás. Después tenés el que en la práctica la estaba pasando mal la virtualidad por, qué sé yo, escuelas técnicas o demás que necesitaba estar. Entonces ya es otro tipo de argumento, pero están. Y están los que estaban cómodos, porque bueno, me acomodo con el Zoom y como que ya está. Pero uno se da cuenta que el argumento no es que no quiera volver a la escuela, el tema es que ya está cómodo, ya te acomodaste y ya no querés un cambio más, un cambio menos, que viendo que esto o aquello. No es en general, o sea, no hay una idea, o al menos digamos con los jóvenes que nosotros nos contactamos, que son igual de todas las localidades o de la mayoría, no hay un no quiero volver al colegio. Hay más ganas, pero, o menos ganas. Claro, hay más y menos ganas. Pero, a ver, cada localidad y cada colegio como que tiene sus particularidades. Sí. La conectividad no es la misma en todos lados. En todas las localidades lo mismo. Tampoco es lo mismo si son técnicas o no. Si cuántos son en una burbuja, cuántos son en el colegio. Y, bueno, depende también la fase en la que estemos, que ahora venimos bien. Tal vez a los propios compañeros los ven a la tarde. Entonces, no es lo mismo, qué sé yo. Es muy distinto hacer un análisis, digamos, en general así. Pero no hay un rechazo masivo. No hay un rechazo. Eso claramente no. Que los chicos quieran volver a la aula. No quieran. No es así. Pero después también lo mismo. Como vos decías, se profundizan a veces. Los que son más retraídos, se profundizan a veces esas no ganas de no ver a otro, en realidad. Es un problema que nos pasa a todos. Antes era. Nuestra vida social cambió también, Daniel. O sea, tuya, al menos la en general. Cambió la vida social con quien nos juntábamos a tomar mate, aún sea con uno con otro mate, desde los horarios, ha cambiado todo. Y nos tenemos que habituar a que cambie todo, porque tampoco es que se va a volver a vivir de la misma manera, es esta nueva normalidad. Lo último que quiero preguntarte, y te juro que te dejo en paz, quiero preguntarte, o quiero consultarte, o saber por qué. Y en realidad casi te diría por una cuestión que me pasó este fin de semana. A ver. Mi ahijado, 17 años, sí. Dice, tía, no es obligatorio que yo vaya a votar, pero si quiero ir a votar, ¿cómo es? Porque esta pandemia atraviesa también a adolescentes que no pudieron hacer la formación normal de cómo ir a votar, digamos, ¿no? ¿Hay algo previsto como para acompañarlos? ¿Alguna herramienta que ellos puedan buscar en internet? Hay herramientas. A ver, la realidad es que uno googlea y ya están las herramientas. Desde Injuve también viene haciendo algunos videos. Estamos viendo también. Siempre es una cuestión delicada en general. Sí. Es una cuestión muy delicada en general. A veces, hasta para ingresar a un colegio y otras cosas más, obviamente. Desde nuestra postura, no solamente ni como funcionario de juventud, ni como. Es como ciudadano, obviamente, invitando a que participen, a que se informen, a que vean una alternativa a la otra, y que incluso uno ha dado ese tipo de talleres previo a ingresar acá, porque viene de la universidad, viene de otros lados. Y lo que te enseñaba era, mira, así es un voto en blanco, así es un voto nulo, así es un voto válido por categoría, si es así. Y después no está ni bien ni mal que pongas una boleta entera, que cortes, que no cortes, que sea en blanco o que lo anules. Vos tenés que saber cómo es cada uno para que vos sepas ejercer, digamos, tu derecho de manera, no digo correcta, sino de manera válida en cuanto a tus intenciones, ¿sí? Estamos eventualmente viendo algún tipo de material también acá local. Hemos difundido lo que hizo el Injuve en general y hay capacitaciones, si quieres, de los partidos políticos en la que te van explicando. estamos igual, nada, por ahí ahora hay algún tipo de anuncio. Es un tema así delicado y cualquiera puede agarrar y salir de patada voladora a pegar. No, no, pero hay cosas cívicas que son cívicas. A ver, explicar un cuarto oscuro, exacto, vos sabés con eso. Qué te va a encontrar y estamos pensando en ese tipo de materiales. Pero bueno, estamos sí, justo anunciando... Para la primera vez incluso claro. Está hasta nervioso mi... No, bueno, pero es re lindo. Yo de hecho tuve una mala experiencia en mi primer sufragio. No me digas. No tuve un presidente de mesa muy, muy paciente. Así que me golpearon la puerta, me dijeron dónde... justo, bueno. Son cosas que les pasan que uno diría... El resto de la gente la pasó bien y decís, bueno, qué mal... Porque claro, en general, si vos sabés que el primer votante le explicás cuál es la mesa, lo esperás, si tienes esta ayuda, avisame, qué sé yo, no sé. No, justo fue en todo ahí, no sé si te estarían cansados, si era el último votante antes de entrar y estaban, no sé si algún fiscal quería ir al baño, qué sé yo, no sé por qué entré y tardé 30 segundos y ya me entraron a golpear la puerta, después uno se confundió, quiso entrar a un... Claro, son cosas que le pasan a uno, pero en general las primeras... los primeros sufragios son posibles. A ver, uno ha estado hecho en las mesas y demás, y cuenta que en general la pasan bien, esperan que lo aplaudan, son lindos, pero que se animen, no es amén de que no sea obligatorio, que se animen, que está bueno incluso sentirse bien, como que bueno, uno tomó una decisión, más sobre todo en las PASO que para que, a ver, hay tantas entre las internas que son obligatorias que no, las PASO son un mecanismo para definir quiénes llegan a elecciones generales, ¿sí? Tanto para definir una interna como para tener una cantidad mínima de votos para habilitarlos. Por eso es distinto lo de los partidos mayoritarios, de los partidos minoritarios también y de las internas cuando hay o no. Pero recordar cada tanto, por eso PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, por las dudas, exacto, que son obligatorias para las personas de mayor edad, ¿sí? Por las dudas recordarlo, porque como en La Pampa, aparte de las internas nuestras, no son obligatorias, por ahí alguno se confunde y se entiende, tampoco hay que juzgar, hay muchas internas y cada provincia uno escucha en otro lado, recordarlos por ahí, sí, ¿sí? Son el 12 de septiembre y son obligatorias. Son tranqui y uno que aparte recorre las calles, en general no hay tanta, a ver, estando en pandemia todo más gris, no hay tanto euforia y tampoco la realidad es que no es lo mismo una campaña sin pandemia que con pandemia. No, nada que ver. Es todo, parecería más frío, si a uno le parece, o distinto, y hay un boom de información por todos lados. Por eso, digo, es importante cada tanto recordar que son obligatorias, que son el 12 de septiembre, el domingo como siempre. Si no recuerdo mal, en este momento no quiero mal informar, pero creo que son hasta las 8, ¿no? No, hasta las 6. Sí, lo que pasa es que pusieron también un horario especial para la gente adulta mayor o que tiene problemas, sí, que es de 10 a 12 del mediodía, vamos a recordar a la gente, de manera que si usted va en ese horario... sepa y hay una persona prioridad. Adulta mayor, sepa que usted si no, no tiene prioridad. No tiene prioridad. O sea, hay que organizarse también con los horarios. Pero bueno, esta pandemia hizo eso también porque... toda la vida, ahora es con turno. Mirá, dicen que Daniela tenga Instagram para ver las cartas de los bares. Sí. O restaurantes. Sí. No sé a dónde asiste usted. No, yo no asisto a ningún lado, es delivery, lo mío es delivery, yo soy la reina del delivery. Bien. El número de qué de qué casa de comidas querés. La gorda quiere, viste eso. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, decía que me llamó la atención esto, porque a partir de este diálogo con mi ahijado entré a testear los hijos y sobrinos postizos y eso del entorno, ¿no? Y claro, cada hogar es diferente. En el caso de mi hermana y mi cuñado, también son gente grande como yo, más grande que yo. Si bien mi sobrino es pequeño, ya lo tuvieron de grande. Nosotros somos hijos de un proceso militar en este país. Entonces, por eso quizás estamos, valoramos tanto la situación de la democracia y es un compromiso tan grande tener la posibilidad de elegir. Para mí fue importantísimo el retorno a la democracia y saber finalmente lo que era votar. Y en un país que estaba tratando, lamiéndose como podía sus heridas. Hace muchos años atrás, gracias a Dios. Yo no pretendo que los chicos le den el valor que yo le di en ese momento. Pero sí me gustaría que los padres tengan la cabeza de incentivarles esto y enseñarles desde ese lado. Es importante, es parte de la responsabilidad y es tu responsabilidad que este país no vuelva a tener un proceso militar. Por eso es importante y valora ir a emitir tu voto. No importa por qué partido, no importa por quién candidato, no importa por quién, a quien vos le creas, pero tenés que ir. No hagas retranca. Así tengas la posibilidad de hasta los 21 años no ir a votar. Si hoy tenés 16 y tenés la posibilidad, aprovechala y aprende. Me gustaría que esto pudieran transmitírselo todos los padres a sus pibes, ¿no? Sí, sí, sí. Igual noto en vos una persona muy apasionada, lo cual está excelente. Ay, demasiado. Está excelente, que por ahí no es tan común, pero es, a ver, yo te digo, hay jóvenes, hay como de todo, ¿no? Tenés algunos absolutamente apáticos, como los tenés grandes, o sea, no es cuestión de delimitar. Uno habla, hasta uno con docentes, que uno diría, bueno, debería, pasa en todos lados. Es una cuestión casi de pasión o de decidirse y de hacerlo. La verdad, hay jóvenes que están muy apasionados y están esperando, están deseosos, como pasó con la vacuna, con el voto. Están siendo, es más, cuando no estaban, nos pasó y era muy lindo leer su desesperación por cumplir años para vacunarse, cuando aún no estaba cuando 12 y 17 no, aún no estaba. Era muy lindo ver, bueno, yo cumplo tal, entonces estoy esperando para cumplir 18, entonces vacunarme. Para llenar la y cuando llegó el 12, nada, volaron todos. Y además, y ahora tenemos a unos chicos que nos dicen, no me dejan salir hasta que no tenga la vacuna y así. Que uno diría, pues qué mal, pero qué bien que al menos haya un fundamento en cuanto a, se están cuidando. O sea, no están pensando en que son lo mismo, que da lo mismo, ¿sí? Lo mismo pasa con el voto. Algunos están esperando cumplir 16 para ir y buscar. Aunque uno diría, bueno, a los 16, bueno, en los razonamientos de esa edad que uno tuvo 16, 17, 18, 15 algunos, porque depende si justo cuando cumplen. Los ves algunos muy, muy emocionados para un lado, para otro, aunque uno no comparta, incluso, qué sé yo, hay modas. Modas por decirlo así, pero bueno, que yo desde Milei hasta además, que uno diría, uno no contarte absolutamente nada, pero los ves apasionados en eso y está bueno que estén apasionados. Obviamente a uno le gustaría que vengan más para un lado un poco más social, pero se los ve apasionados, tanto por ese lado como lo mismo, más. Acá en Santa Rosa es distinto que en las localidades, donde hay veces que es mucho hasta familiar o hasta de pueblo. Entonces sí. Vos sabés que vos estás esperando para militar en la juventud peronista o en la juventud radical, digamos, pero estás esperando ese momento o que le gustó este o aquel, y esa pasión está. Pero bueno, es un desafío también para los propios, un desafío incluso de vida. Motivar al de al lado, expresar tu opinión sin miedo a que te juzguen por algo. Tal vez algunos adultos, mucho más adultos, se ponen a pelear a un nivel de innecesario con jóvenes. Sí, entonces sí. Tampoco hay buenos ejemplos, no hay buenos ejemplos en general. Entonces por ahí, esto es como cuando en una localidad chica hay un caso y todo se cierra. Bueno, eso es lo mismo, vamos a ver más cerca si hay mayor o menor fervor en cuanto al ánimo social también, ¿no? Y los jóvenes no dejan de estar atravesados por sus familias, como decís vos. O sea, vos querés que los padres los motiven, y a los padres también mismo le pasa. Estamos justo en un... A ver, uno cuando se imaginó entrar a juventud, se imaginó otra cosa, no una pandemia, claramente, pero de motivar, de otro, de la vida, de todo. Pero bueno, creo yo aparte que al menos de la actividad de juventud estamos intentando motivar y prender las llamitas para que piensen un poquito distinto, para oxigenar un poco con ideas nuevas, darle un contenido, como te digo yo, sin que tal vez se den cuenta que le estamos agregando un contenido, porque vos decís, bueno, hace algo de tu localidad y te parecería una pavada, pero en realidad tenés que saber cuál es un lugar histórico de tu localidad, saber más o menos cómo se construye, mucho más que otra gente, hacerlo bien, aparte tiene que estar lindo, tenés que buscarte a algún amigo tuyo para que te ayude, dedicarle tiempo en hacer algo que para hacer algo tuyo, ¿entendés? Así como eso, otro tipo de iniciativa, lo mismo de los concursos que hacemos, qué sé yo, de fotografía o demás, de tu localidad, o mostrar esto, o que los propios... ¿Qué nos pasa también? Perdón que te sea largo, pero... ¿Qué nos pasa también? Muchos jóvenes, tal vez por pampeanos, por nuestra idiosincrasia, jóvenes, adultos, en todo, no les gusta participar, pero les gusta ver. Yo hago de TikTok, un concurso de TikTok, y se anotan por ahí 15. Pero el resto está esperando a ver el video y ver, a ver, hoy en día es más... ¿Qué repercusión tiene? Claro, de comunidad y aparte de tu localidad. Entonces, muchas veces pasaba que yo concurso de mascota y, bueno, era el perro de la región, ya casi. Entonces era importante buscar y apoyar al perrito de tal. Que te parece una pavada, pero en tiempos de poca comunicación, de otras cosas más, son mensajes o alianzas positivas. Por más superficiales que le parezcan. Y por último, la participación en tiempos de virtualidad no es la misma. O sea, por ahí uno vio... Yo venía de otro lado. Entonces, tal vez no me llegué a moldar tanto el estado que ya tuve que hacer algo distinto. Pero no solo la provincia. En general, el error de hasta que nos amoldamos fue intentar reproducir en virtualidad exactamente lo mismo que en la presencialidad. Imposible. Es otra lógica. Y las participaciones son distintas, y una vez que haces el clic o el chip, y también lo haces probando, viendo qué es lo que gusta. Es la única manera. Y no te puedes enojar. Si a ver, si vos propones algo y no te dan bolilla, el error es tuyo, no es error de la gente. A la gente responde en base a un estímulo, y en base a cómo te sientas. Si la enganchaste, no la enganchaste. Exacto. Más la virtualidad, que son 3 segundos. Sí. 3 segundos. Y rapidísimo tiene que ser. Es así. Muchísimas, muchísimas gracias. Encantada de conocerte, Rodrigo. De frente ahora sí, muchísimas gracias siempre por tu amabilidad. Que te lo digo siempre que hablamos por teléfono, pero bueno, es válido decírtelo de frente. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, gracias y también un gusto, Dani, y el resto que siempre charlamos. Bueno, recordar, aún pueden anotarse para el servidor de Minecraft, para los torneos ya empezaron. Esperamos que envíen su acción solidaria, tanto Santa Rosa como el resto de las personas, que se difunda las acciones solidarias en general. Y bueno, como salió el tema también, sobre todo muy importante, si hay jóvenes que votan por primera vez o por segunda vez y que aún pueden votar, o hay padres escuchando también, o tíos y demás, motivar a que ejerzan el sufragio. Son las PASO, de última, díganle que no pasa nada, que no se define nada, pero que se animen, que hagan, que vaya con el DNI, que hagan la fila, que le den el DNI a la presidenta de mesa, que ustedes recuérdense su número de orden, así son buenas personas con los presidentes de mesa y con los fiscales. Agarren el sobre, entren al cuarto oscuro, elijan la boleta o partes, las boletas que ustedes quieran, o ninguna boleta, salgan y depositen el voto. Eso es votar, pero lo importante es lo que se llevan de ahí. Muchísimas gracias, buen día. Bueno, gracias.